Bueno, aquí está el compañero de La Llana, del grupo Andresito Artigas, que es de Rocha, y que cuando viene por acá siempre hay algún espacio para poder conversar. ¿Cómo andás? Ando bien, agradezco mucho el espacio. Digo, por internet, en alguna medida, cuando no salimos para la calle, a veces los escuchamos. Creo que es una gran tarea, todas las mañanas que tienen ustedes, bueno, trabajo hay. Sí, trabajo sobra, ¿no? Trabajo sobra en este caso. De La Llana y Rocha, ¿cómo está Rocha? ¿Cómo quedó después de las elecciones? ¿Y cómo está para este balotaje? ¿Hay campaña allá? Porque acá está muy quieta, me parece. Se ve muy poca cosa en la calle. La campaña creo que hay, digo. Y la campaña, en el caso de ellos, está desde antes de noviembre, digo. Está de octubre y siguió, digo. Parte de la campaña de ellos es la pérdida de una cantidad de votos que creo que tenían la intención de votar Unidad Popular en octubre y después en noviembre al frente como lo menos malo. Resultado de que hay determinadas cosas, yo tengo unas anotaciones ahí, siempre se pierden, digo, una de las cosas que he estado insistiendo, yo no soy Dios ni tengo la verdad, digo, es que hay 25 o 30 años de utilización de incitar y estimular los dos cerebros no racionales que el ser humano tiene. Ese para mí es un dato que no hay que... ¿Cómo es eso? A ver. El tema es el siguiente. Según parece, tenemos tres cerebros. Solo uno racional. ¿Y los otros dos? Los otros dos, uno es límbico u emocional y el otro es reptiliano. ¿Y qué es eso? Y bueno, el tema es que el ser humano, sin duda ninguna, es el proceso de millones de años de evolución. Y desde el año 40, por lo menos, se sabe que grandes científicos, plata de por medio, puestos al servicio del gran capital, es decir, de la gobernanza mundial, Banco Mundial, más corporaciones, han estado estudiando los comportamientos del cerebro humano, pero más que nada con miras a usarlo en una psicología de masa, digamos, al conjunto de la población. Por ejemplo, lo poco que uno ha podido leer, el hecho que, por ejemplo, el reptiliano se usa para decidir la compra, junto con el emocional. Ahora, eso no solo está en la compra, eso tiene que ver con decisiones después, en lo social, en lo económico, y en lo político. En el voto. Que eso a su vez iría unido a otra cuestión, hecha es profeso y que lleva muchas décadas, y que en el Uruguay es evidente, que es la destrucción de la enseñanza como tal, que todos somos conscientes de eso. Entonces, ese combo, para dar un redondeo, nosotros vimos una expresión en la gente Frente Amplista, que habíamos tenido trato con ella, y que coincidía con nosotros, que valía la pena que hubiera una mayor representación de la Unidad Popular, aún mismo para ayudar a sectores que ellos creen que allí en el frente hay otras posturas y que no se han podido cristalizar. Entonces, todo eso lo veían previo, digamos, al 27. Pero ya dos semanas antes empezó a ser evidente que esa gente, que, digamos, no sería lo más atrasado culturalmente de la población, votante Frente Amplista, bueno, estaban despavoridos. Sí. Ahora, si están despavoridos, lo que yo te, digamos, te presento como un escenario de cómo influye que tengamos al final un comportamiento que poco tiene que ver con el cerebro racional. Ese fue el cerebro reptiliano. O olímpico emocional. O olímpico emocional. Pero juntos, sí. Por sí. El miedo y... Sí. Uh-huh. El tema del miedo y cómo todo esto está estudiado. Digo, no sé, digo, uno sí. Trata de aportar. Aquella famosa frase, sin teoría correcta o teoría revolucionaria, es difícil tener una práctica revolucionaria. Uh-huh. Y son cosas que tenemos que atender. Sí, eso sí. Habla de la enorme desventaja en que estamos. Uh-huh. Ahora, yo soy ahora, de los que opino cerebros, que están... ¿No se pelean entre ellos? Porque están, cada una tiene sus líneas. No. Se expresan en distintas situaciones. No, seguro, en distintas situaciones, por ejemplo. Y son ordenaditos y disciplinados, que... no aparecen cuando no les toca, uh-huh. No, pero es que yo lo que creo, no sé si yo me he expresado bien y si te entiendo sí. La pregunta a cuál vas tú, María de los Ángeles, es que un poco como dice el reptiliano está en el temor. Por ejemplo, el temor inhibe que tú puedas razonar. Claro. Porque si tú razonas, por ejemplo, que era evidente que no había ganado Daro en primera vuelta, no había forma. Mm. De tal manera que ahora está planteado un escenario que todo va a depender de Cabildo Abierto. Así como Cabildo Abierto, su crecimiento, hablaba a las claras que era imposible que el Frente pudiera ganar. Era imposible. Porque había ganado apenas con un 48. Y Cabildo era descarado, que el 8 lo tenía súper asegurado. Entonces, ganar en primera vuelta era, desde todo punto de vista, imposible. Tal es así que un brazo derecho, una inteligencia de la parte del equipo de Martínez, que es Ramón Méndez, el loco hablaba claramente, ojalá llegáramos al 42%. Lo decía, no decía ojalá ganemos. Sí. No. Llegar al 42%. Claro, porque digamos ahí... no sé si lo traicionó, quiso ser bastante honesto, parece que usa más el cerebro racional que nosotros, vamos, porque vamos a reconocerlo también. Está bueno. Está bueno. Y decía como un milagro que pudiéramos llegar a 43, que ahí ya empezábamos a respirar. Pero digo, de las tantas cosas que hay que escuchar, porque muchas veces yo me nutro de otra gente que escuchó determinadas cuestiones, claro, porque es imposible hoy. Que es parte también de la disociación que tiene, o atomización, que hoy la sociedad tiene, que también es buscada a propósito. Entonces tenemos, yo tengo una cantidad de cosas anotadas acá que se imaginará Valparta, que no da ni para empezar. Y bueno, ese es uno de los temas que creo que estaba más adelante para me echar, pero como yo me conozco y sé que de lo que he anotado, después la mayoría no va a ir. Y como a partir de tus preguntas esto andaba, una de las cosas que nosotros tenemos ahí anotado como un elemento básico es el tema de que tenemos que tener conciencia de una cuestión. El mundo actual, este sistema capitalista, tiene una potencialidad de producción que puede abastecer las necesidades de 12.000, 14.000 millones de personas y más. Pero esto creo que tiene que llevarnos a reflexionar. ¿Por qué? ¿En qué sentido reflexionar? Y bueno, si hay un mundo donde hay potencialidades productivas, que en línea general están en manos de las corporaciones, que están en condiciones de ofrecerte la posibilidad de negarte a ti que puedas hasta ingresar a ese mundo, porque ese es el tema que se está dando. Y eso es el comercio internacional, que es parte de lo que te incitan a hacer. Todos los partidos puestos al servicio del gran capital, que lo otro que hay que inferir también, es que hay una oligarquía, una serie de intereses, que porque muchas veces vemos, y me parece que somos, a veces yo soy medio grosero y no tengo otra palabra en la cabeza y va ahí, somos medio estúpidos en lo siguiente. Acá se cree que nadie se beneficia con la entrega. Es decir, esto para nosotros es política de entrega. Creo que la Unidad Popular ahí lo ha definido bien. Puede haber distintas políticas de entrega. Una puede ser suavecita, trata de morigerar algunos aspectos y recurre al asistencialismo, que todos sabemos lo negativo que es. ¿Ah? Bueno, entonces tenemos un mundo donde, sin aislarnos, sin negar una mejor inserción en lo internacional, creo que se hace evidente el centrar nuestro pensamiento y nuestras salidas en una conformación de fuerzas sociales, de poder popular, que tiene que ver mucho con las comunidades y la base social real, y marcado por lo que sí nosotros podemos tener, a partir de esa organización social y de ese poder popular, incidencia real y, digamos, definitoria, que es el mercado interno. Es decir, nosotros tenemos que ir pensando, porque este es el pensamiento que me alegra mucho que hayas dicho, Andresito Artigas, porque nosotros por determinadas circunstancias muy especiales esta vez no participamos con la lista nuestra. Y ahí tuvimos el apoyo de los humanistas, que agradecemos mucho, porque hubo otros inconvenientes. Ahí agradecemos mucho ese apoyo. Entonces, nosotros entramos, el ejemplo nuestro para mí sigue siendo el Paraguay del siglo XIX trasladado al siglo XXI. La esencia de las cosas, en aquel caso Paraguay desarrolló su proyecto popular y nacional con la presencia de un imperio fuerte que era el inglés, que después hizo lo que hizo, con la colaboración de lo que colaboraron. Entonces, fue un ejemplo claro que es viable un desarrollo autónomo, sin pretender, porque hay que tener cuidado lo que se ha retrocedido, de no ser malinterpretado. Entonces decimos, sí, el principio de aislacionismo no. Hay muchísimas cosas que ni vale la pena producirlas en la medida que no haya un embargo, porque su baratura a nivel mundial, claro, te ahorra problemas. Pero sí hay que estar pensando en muchas industrias, como puede ser la vestimenta. La vestimenta dio 85.000 puestos de trabajo en el país, hoy no llega a 8.000. Ahora, ahí donde la unidad popular creo que tiene que ver aspectos más concretos, sin achacarnos culpa y sin dejar de reconocer dos cosas, me parece. Esta es nuestra posición, ¿no? Ya veo que está mirando el reloj. Sí, la radio, no se puede hacer radio sin mirar el reloj. Tenemos que hacer la pausa. Así, pero hacemos la pausa. Una pequeña pausa y venís con eso. Entramos con eso, ¿te parece? Bueno, acá hay un saludo de Pocho Muinio. Un saludo para mi coterráneo. Este tiene una camiseta de Rocha impresionante. Ah, claro, claro. Castillo. Exactamente. Bueno, ya, saludos. Sí, está escuchando atentamente. Bueno, te cortamos ahí cuando vos estabas haciendo... un planteo sobre el tema de la industria, de lo que tendría que hacer el Uruguay, que me parece que es bien importante, pues la base, ¿no?, de cualquier otra cosa que te puedas plantear. Bueno, sin duda ninguna, digo, como te decía, 85.000 puestos de trabajo en la industria de la vestimenta, y date cuenta que acá en el Uruguay aceptamos como natural que las túnicas vengan de China. Sí. Aceptamos como natural que se calce y se vista a todas las fuerzas armadas y a todas las fuerzas policiales, que es también un conjunto importante de gasto, con algo traído desde China, donde hay toda la infraestructura todavía para poder hacer todo ese trabajo acá. Ahora, lo más triste de todo esto es que el dominio, que es otra de las partes ahí que tengo a la vuelta, voy a poner por las dudas, pero está difícil leer ahí al costado, es que no solo están dominando a nivel mundial, sino que el tema más importante es que dominan nuestras cabezas. Porque, es decir, el tema más grave es que lo que les sirve a ellos, terminan haciendo un gran trabajo ideológico, político, con el partido único al servicio del gran capital y la gobernanza mundial, que la gente acepta todo eso como lo viable, como lo posible, es lo mejor y lo posible, y hasta lo mejor, tristemente. Porque todo este tema se ha ido acompañando de un combo que le cierra, porque este es el otro tema que nosotros a veces vemos de la izquierda. Yo ando con una postura que es la siguiente: no es que no se pueda salir de esto. Ahora, lo que hay que reconocer es que el capitalismo usa cosas que son esencia del propio ser humano. Y al incitar esos dos cerebros no racionales, ocurre una cantidad de cosas. El reptiliano lleva al individualismo. El individualismo mezclado con la incitación a consumir elimina al ciudadano. Date cuenta que nosotros acá, si se habrá perdido el cerebro racional con el aspecto de la abstracción, que nosotros tenemos una elección que, más allá de los matices que el Frente Amplio agrega, morigerando algunas cosas, esa famosa agenda de derecho quedaría para conversar largo y tendido, y yo personalmente prefiero no ingresar en ella. Y el asistencialismo, pero nosotros tenemos una población que casi el 98% de ella vota a partidos políticos que, por ejemplo, el plantearse cierto dirigismo a partir del estado de la economía desapareció. El plantearse que haya una mínima planificación para resolver problemas que todos creo que es evidente que existen. Problemas como que hay de 250.000 a 300.000 uruguayos que en alguna medida no tienen empleo. Y eso lo demuestra la AFAP. La AFA metieron a todo el mundo para adentro. No solo el que ganara 50.000 pesos actuales de hoy, que estaba obligado. Tan es así que las AFA tienen más de 1.400.000 afiliados. Sin embargo, en ese más de 1.400.000 afiliados, en todos estos 23 años, no se ha llegado nunca a que haya 750.000 aportantes. Porque cuando A mí me dan cifras, que parece que esto fuera Alicia en el País de las Maravillas. Sí. Yo cuando hago esa comparación, que es mi manera de estudiar la estadística, no voy a la estadística mentirosa. Yo sigo que las AFAC están deseando agarrar a un loco aunque haga un trabajito cada 6 meses y agarre 3.000 pesos. Están deseando agarrar, porque por lo menos esos 3.000 pesos le agarran 5.000 y se lo meten para el bolsillo. Sí. ¿Eh? Sí. Entonces, en esa realidad, que no lleguen casi a la mitad de los que tienen afiliado, habla las claras de la presencia. De trabajos de changa por doquier y de la presencia de trabajo en negro, abrumadora, abrumadora. Pero es pensar, nosotros pensamos allá en los talleres. En los talleres está la DGI, allí está el BPS. Claro. Y nos van a fiscalizar, pero en los talleres, por ejemplo, en la inmensa mayoría, no hay aportantes a la caja. Lo sumo 2 o 3 talleres que han hecho. Aportar el patrón, pero tienen sin aportar los empleados. ¿Para qué? Para agarrar los trabajos del Banco de Seguro. Claro. O de alguna otra aseguradora. Pero no para cumplir con la realidad. Y esto se deja pasar. Sí. Y es parte de todos estos gobiernos. Entonces, ahora, que tengamos una población que el 98% no entienda que mínimamente las sociedades con este panorama tienen que tener una planificación, por lo menos para incluir al conjunto de los uruguayos, y bueno, y ahí discutir si tenemos potencialidad en lo económico o no. Y ahí es donde aparece que sí, porque hasta el tema de las rentas vitalicias crecen, donde lo ideal no sería la renta vitalicia, sino que a partir de cierto dirigismo del Estado y de cierta planificación, lo que se dividiera fuera el trabajo. Y de ahí la importancia que tiene el Estado. Pero acá tenemos un gran problema. Y yo reconozco que a veces capaz que no soy lo más lúcido para expresar una cantidad de cosas. Lo que es claro, que a corto plazo el Estado puede orientar. Lo que sí está claro, que el Estado no puede ser, digamos, el que haga esa producción. Uh-huh. Esa producción no se puede realizar a partir del empleado público. Tenemos que partir de una realidad, uh-huh, que lamentablemente el empleado público ha generado por décadas de clientelismo que no han terminado ciertas deformaciones que siguen ahí latentes. Que lo otro, si da el tiempo, y que creo que es un tema esencial y que sería una de las tareas, según nuestro punto de vista, sí, Andresito Artigas, es abordar el corporativismo dentro de la clase obrera. Hoy tenemos una clase obrera que no levanta un programa alternativo al del gran capital. Mientras ese programa alternativo al del gran capital no aparezca, y solo no va a aparecer, claro, yo creo que también es otro de los detalles que no le da perspectiva al pueblo uruguayo como tal. La clase obrera organizada, ¿qué significaría? Significaría la clase obrera organizada que aún en un proceso de desindustrialización, todavía tenemos un enorme potencial en lo industrial, aunque parezca mentira, que no tienen a veces otros países. Por ejemplo, nosotros tenemos una refinería. Eso sí, no es poca cosa. Sí. Entonces, el tema de eliminar el corporativismo dentro de la clase trabajadora y no es hacer la plancha dentro de esa clase trabajadora es esencial. Entonces, porque si no hay eliminar, si no se elimina ese corporativismo, que es luchar nada más que por lo mínimo, nadie dice que no se luche por no perder poder adquisitivo, nadie dice que no se luche por mantener las condiciones mínimas de seguridad o salubridad en un trabajo. Pero decimos que si la clase obrera no levanta un programa alternativo, y eso es romper con el corporativismo, el tema que el pueblo no tiene perspectiva, porque ¿cómo las puede tener si no? Y ahí está la perspectiva mágica. Cuando un pueblo no se organiza, no participa, que esa es nuestra visión de este pueblo, ya lo tenemos por escrito en el material que busqué por si lo tenía ahí para dárselo. ¿Qué va a pasar en un pueblo adiestrado que cree que resuelve los problemas poniendo un papelito cada 5 años? Porque nos guste o no, este es un pueblo adiestrado que cree resolver los problemas poniendo el papelito. Tan es así. Es votador, dijo Wilson Ferreira el Dunate, claro, ¿verdad? Pero tan es así que acá había un 30% que no quería ninguno. ¿Y ese 30% en qué quedó reducido? A un 3,5%. De 100 votantes, aunque la gente lo sigue pensando, todos son una mierda, sí, no sirven para nada. Pero ¿en qué quedó eso? Que era bastante común que yo en las recorridas uno buscando el voto hacia la unidad que le decía, bueno, ojalá seas coherente y cumplas con eso. Poné el envase del ticholo, poné lo que quieras, del caramelo, poné la envoltura. pero quedó en 3.5, de 100, 3.5. Bueno, esta es la realidad de un pueblo que sigue estando adiestrado y es votador, como dices tú, como citando dijo Wilson. A Wilson. Yo no, sí, dijo ¿ya? Wilson. Déjame decir, en esta sí déjame hacer el redondeo. Sí. Entonces, y lo otro, cuando un pueblo no participa y no se organiza, todos nosotros o vamos al PAI, vamos a la MAE, o tenemos de iglesia la Unidad Popular, como digo yo. Yo estoy en esta iglesia. ¿Qué buscamos? Salvador. La gente precisa, el ser humano precisa una salida. Y ahí es que aparece el fascismo, que sí, todo esto lo estudia. Demasiado habla de otras etapas, otras horas. No, no, acá lo que apareció es la continuidad del 4 y 7. El 4 y 7 que hizo tantos daños en el pueblo organizado y denortió a tantos, está presente acá y sabiendo lo que hacen. Están preparados hace tiempo, eso es evidente. No salen así contando con el juez de esquina y toda una cantidad de cosas de la nada. Esto es una preparación que no baja de 10 años. Y salen en el momento exacto. Y hay otras cuestiones que ustedes la han tratado en la radio. ¿Cómo colaboran los gobiernos de turno? El estar de turno, como una farmacia, hay que cumplir ciertas funciones para también ayudar a que ese crecimiento sea mejor y más visible su líder o salvador. Totalmente o conductor cierto. A seguir, sin preguntar nada. Sí, totalmente cierto. Ahora sí corté yo. Nosotros tenemos un problema hoy, que el mexicano que sale siempre 11:30, esta vez no puede y sale 10:30. Pidió para salir. Pidió para salir. Yo no digo nada, tengo que ir al PAI, pero eso me queda mucho. No, espero. Pero estás en una iglesia también. Dale, dos minutos de redondeo tuyo. Dale vos el redondeo tuyo. Te transmito también en el final un saludo de Jesús el Piquetero, que dice un saludo para ese gran compañero. Y dice, agrega Jesús, si hubiera más compañeros como él, todo estaría mucho mejor, dice Jesús. Mirá, la que te tiró. Estoy colorado, me sale. Bueno, de los temas que vos trajiste, elegiste uno como para en dos minutos. Mirá, hay un carajo. El actual movimiento del dólar está ayudando a la clase capitalista y a algunos comercios a corregir su ganancia y su problema. Sí. En el caso de la gran clase capitalista uruguaya que existe, es decir, no acá, no pierde todo el mundo en la entrega, porque hay cierta ingenuidad nuestra, aunque hay problemas a plantear que eso puede traer el fascismo, que es la eliminación del imperio, porque creo que en el tema del fascismo está la presencia de Estados Unidos, que no tiene otro que a nivel de la geopolítica mundial que recurrir al fascismo para poder empardar con el avance en lo económico y en productividad que tiene China con respecto a él. Los locos han perdido, están a nivel militar. Rusia está mucho más arriba que ellos. ¿No? Sí. Lo otro, de la clase obrera organizada, ese tema de la corporatividad que tiene y tema de no tener un programa alternativo, bueno, es parte de la tarea nuestra. Influir en esa clase obrera, que hay elementos que se han presentado, como ha sido el tema de las curtiembres, y bueno, y creo que hay que seguir esos temas y hay más gente para tener. Y el otro tema es la explotación del mar territorial nuestro, que mucho tiene que ver también para frenar lo que con el mar territorial se piensa hacer. El mar territorial está destinado a China para que los cuatro sectores oligárquicos, que la oligarquía ya tiene un componente extranjero, es decir, estamos hablando de venta de tronco, de venta de pasta celulosa, de soja transgénica, el agronegocio, estamos hablando de la industria láctea, estamos hablando de las carnes en general y de algún cultivo. Todo eso paga unos 200 millones de dólares de ingreso al ingresar a China y otros países. Bueno, con China se pretende no pagar nada al ingresar, para que esos 200 millones vayan a los bolsillos de esa gente, de la soja, de los arroceros, de la pasta de celulosa, a costa de regalarles el mar territorial a China, cosa que está implementada, es todo el Atlántico, además, esto es más complejo, y bueno, nosotros tenemos el puerto ahí. La realización de un puerto de aguas profundas en Rocha es ineludible para un gobierno popular, porque ahí, entre otras cosas, aumentaríamos de los 150 a 170 cruceros que se redujo hoy, y llegar de nuevo a lo que había, de 220 a 240. Ahí tú rompes la zafra corta y logras un desarrollo anual del turismo, lo que es importantísimo para los departamentos del Este y algunos más. Dije departamentos del Este y no solo Rocha. Al llegar porque va de abril a octubre la zafra relacionada con Los cruceros. Con los cruceros. Entonces ahí rompe, porque hay, nosotros estamos empezando recién un trabajo, la verdad que es bastante lamentable, puede ser viejo uno y todo, con algún contacto que tenemos a nivel de la gente relacionada con el turismo, que son capitales, que lo primero que hablan es en contra del poder adquisitivo del trabajador, pero creo que eso es trabajable. No hay duda ninguna que lamentablemente no tienes otra opción de salida, aparte de la importancia que tiene la clase obrera organizada en zonas estratégicas y neurálgicas, que tener aliados para no perder del todo. El desorden de la delincuencia, esto ha sido incentivado a propósito, porque eso tiene que ver con una sociedad donde el tema represivo pasa a ser fundamental. O ser una sociedad totalmente injusta y cada vez serlo más. Sí. Y va a serlo más. Y combinado con el miedo, imagínate cómo se pone el cerebro este, ¿no? Bueno. Pero el mexicano que a veces Ya llamó, bueno. Le dijimos que espere un momentito, que llame de nuevo. Pero gracias por haber venido. Ah, bueno. Y bueno, seguimos. La próxima. La próxima ya habrá nuevo gobierno electo de La Llana. Gracias por haber venido. Ninguno.